mi piel. Caminé durante tanto tiempo entre sombras, solo y en silencio. Pero hoy estás aquí y yo estoy feliz. Es como un cielo que ahora vive en mí, ¿o no? Lo importante es ver que estamos juntos. Lo que más necesito es tu amor, un amor de verdad que me hace llorar, llorar de emoción. Mi buen amor, que no sabe mentir, no sabe medir mi sueño mejor, mi buen amor. Que brilla el sol y en mi mundo nació el amor. Que mi voz hoy te recorra el cuerpo y que mis manos griten lo que siento. Pero hoy estás aquí y yo estoy feliz. Es como un cielo que ahora vive en mí, ¿o no? Un amor que